Es que cuando hay una mina a cielo abierto, no hay salud. Sí. Entonces, una de las cosas esas, por ejemplo, ya ellos nos hicieron un daño. Queremos que nos lo reparen, lo que decía el señor, bien sea económico, bien sea un bien comunitario, que hagan algo en común, que es lo que no. Y también que ellos busquen la forma de que en la mina ya no salgan esos sacones, sino que haya algún aparato especial que lo detecte, proliferar, ¿me entiendes?